para este mes desde que arrancó la serie histórica hace 21 años, mientras que el paro aumentó en 3.230 personas en el primer repunte para el séptimo mes desde 2008. La subida del paro y el descenso del empleo en julio, un mes habitualmente bueno para el mercado laboral, suponen romper 5 meses consecutivos de buenas cifras para un mercado laboral en máximos. Por otra parte, y esta es una noticia positiva porque representa recuperación, España recibió 7,5 millones de turistas internacionales en junio, 3 veces más que en el mismo mes de 2021, y gastaron 8.993 millones de euros, casi el triple que un año antes, lo que se traduce en un gasto medio diario de 174 euros, el más elevado de toda la serie histórica. En materia de inmigración, hasta 133.000 desplazados por la guerra de Ucrania han obtenido la protección internacional en España a través del procedimiento de urgencia activado por el Ejecutivo el pasado 9 de marzo, según ha informado el Ministerio del Interior. En noticias de América Latina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que enviará una carta al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por las consultas que inició Washington sobre la política energética mexicana dentro del acuerdo comercial T-MEC. López Obrador no reveló el contenido completo de dicha misiva, pero sostuvo que, de manera sencilla, México no se vende. México es de los mexicanos. Del ámbito internacional, el Ministerio de Exteriores de China ha convocado urgentemente al embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Brooks, tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán este mismo martes. Y en lo que tiene que ver con deportes, Santiago Buitrago se adjudicó la primera etapa de la Vuelta a Burgos. Continuando con más información que tiene que ver con el ciclismo, Sergio Higuita se mantiene al frente de la clasificación general en la Vuelta a Polonia. Y el ex capitán de la selección peruana de fútbol, Juan Reynoso, es el nuevo entrenador de la blanquirroja, según anunció en redes sociales el equipo nacional al dar la bienvenida al técnico que sustituirá al argentino Ricardo Gareca. Por otra parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, consideró justo que el Mundial 2030 se celebre donde todo comenzó en 1930 durante el acto de lanzamiento de la candidatura suramericana que tuvo lugar este martes en un estadio de Montevideo, exactamente en el Centenario. La actualidad aquí en el Café Mañanero. La invitación es para que continúen con nosotros hasta las 11 de la mañana, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Hoy estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Estará hablando acerca del arraigo laboral. Estaremos también acercándonos a la comunidad colombiana de Aragón. ¿Cómo están los colombianos en aquella comunidad? Y siguiendo con más invitados, también estaremos hablando de oportunidades en el campo de emprendimiento. Nos estará acompañando la directora del Banco Pichincha en Valencia. También estará con nosotros un reconocido emprendedor en Valencia, de origen en colombiano. Está al frente de una agencia inmobiliaria. Hay nuevas oportunidades para los inmigrantes. Todo esto lo vamos a conocer en el transcurso de la edición de hoy, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya llegan los segmentos y también los invitados. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Latinos RTV. Música sin fronteras. El Café Mañanero. Disfrútalo. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Es el momento de dar cuenta también de los segmentos. Se vinculan nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo. Más adelante también estará con nosotros Evelyn Lambert. Damos paso entonces a la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Nepal duplica la población de tigres, anunciando así que la población del tigre ha crecido en un 190%, colocando a Nepal como el líder en la conservación de los tigres, demostrando que es posible recuperar una de las especies cuando los gobiernos y las fuerzas del orden público, junto a distintas comunidades locales y las organizaciones civiles, lograron trabajar en conjunto para respaldar la protección de las especies silvestres. Este es un objetivo que se cumple establecido en el gobierno en el año 2010, desde la cumbre de San Petersburgo sobre la conservación de la especie, en el que se abordaba la extinción para el año 2009, y es por ello que el caso de éxito de Nepal se ha establecido como uno de los ejemplos en los que se puede luchar contra el tráfico de especies y la caza furtiva, estableciendo así sistemas de protección en los que sea posible poder ganarle un futuro a este tipo de animales, que son icónicos en la fauna salvaje, colaborando así con conservación de este felino único, cuya conservación supone la protección de un gran rango de especies que comparte dentro de su hábitat y que probablemente para dentro de los próximos 5 años el crecimiento siga siendo exponencial hasta llegar a un total de 200%. Gracias, Carlos. Avanzamos con otro segmento en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero con el primer sorbo de actualidad. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha criticado la fuerte intimidación contra la prensa independiente en Guatemala. El organismo advirtió que acciones de este tipo permiten presumir que el gobierno guatemalteco busca silenciar a ese medio caracterizado por sus denuncias contra la corrupción. Estamos hablando de el embargo a las cuentas bancarias y el allanamiento al diario El Periódico. Acciones que permiten presumir que el gobierno de Guatemala busca silenciar, repito, a ese medio caracterizado por sus denuncias contra la corrupción. El organismo con sede en Miami reiteró el pedido de que siga el debido proceso judicial para el director del rotativo José Rubén Zamora, actualmente encarcelado y a quien al cabo de más de 72 horas de su captura no se le ha informado de forma oficial los delitos que se le imputan. Es una noticia de última hora y que se produce en la Sociedad Interamericana de Prensa. Momento para escuchar Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la visita inesperada de la presidenta del Congreso de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, en China. Y es que la China popular se ha pronunciado inmediatamente y amenaza con acciones militares selectivas. Y es que en el día de ayer, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y su séquito hicieron una gira por Asia, pero después de visitar Singapur y Malasia, la agencia oficial apuntaba que la ruta continuaría por Corea del Sur y Japón. Pero inesperadamente, el avión de Nancy Pelosi hizo una parada nada improvisada en Taiwán. Y es que después de muchas especulaciones, hipótesis y amenazas, el culebrón Pelosi se cumplió. Bautizado así durante las últimas dos semanas por la prensa china y estadounidense. Y es que ha culminado con un final que no gusta ni en Washington ni en Pekín. Y es que la segunda línea de sucesión a la presidencia de Estados Unidos después de Kamala Harris es Nancy Pelosi. Y llegando a la isla autónoma que China considera una provincia separatista. Bienvenida, presidenta Pelosi. Gracias, amigos demócratas, por su firme apoyo a Taiwán. Fue el mensaje que apareció en la noche taiwanesa en el Taipei 101, el rascacielos más famoso de la capital de la isla. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué interés tiene realmente la presidenta del Congreso de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, con su presencia en Taiwán? Una isla que tiene en conflicto tanto a la China Popular como a la República de China. Y también nos preguntamos, ¿está buscando votos Nancy Pelosi para las próximas elecciones que están muy cercanas en los Estados Unidos de América y que quizá aspira a ser una de las candidatas a esa presidencia? Y por último nos preguntamos, ¿generará algún conflicto bélico entre Estados Unidos de América y China la presencia de la presidenta demócrata del Congreso en este país? Tema político del día. Bueno, lo del conflicto bélico, como dirían, Dios nos libre, imagínense. China, Estados Unidos, dos potencias mundiales. Ya sería el apaga y vámonos, ¿no? El turno ahora es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del espectáculo. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Beyoncé retirará la letra de la canción tras protestas de la comunidad con discapacidad. Lele Pons y Guayna están comprometidos. Muere Nichelle Nichols, la teniente jura de Star Trek. Esta semana llega la serie de los Rolling Stones. La obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en vallenato. El rapero Mystical es arrestado por cargos de violación. Daddy Yankee alcanza el número uno en la radio de Estados Unidos. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. De mi pueblo me llevó a... Entender el rock de mi pueblo me llevó a descubrir el verdadero origen de los espíritus anfibios que habitan nuestra música. Ellos me mostraron cumbiana. Con la verdad de un niño, la claridad del alba, con mi verso sencillo quiero cantarle a mi patria. Y entonces nació Cumbiana 1. Y es que Nos llevaron a las ciénagas ancestrales donde nacieron los primeros tambores y donde oímos el sonido chimil. Es este el territorio que a pesar de tanto olvido nos ha dado mucha alegría. A este sonido anfibio y nativo llegó la Castilla del Oro, la Nueva Andalucía, de la Madre África también llegaron y dieron así origen a nuestro mestizaje. La puerta a cumbianos. Bienvenidos a Cumbianados, unidos en la diversidad. Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un... de tu cuento ya están sembrado de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Culminado su gira de concierto de forma exitosa, Carlos Vives, y gira por España. Bueno, este fue un verano en el que los colombianos hicieron presencia. Hablamos de los artistas internacionales. Estuvieron en la capital española, igualmente en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en el caso de Carlos Vives, también en Cádiz. Y así recorrieron toda la geografía española, visitando ciudades, festivales. Un verano que pasará a la historia como el que regresaron los conciertos de música latina que estaban aplazados debido a la pandemia. Y los artistas colombianos fueron protagonistas. Carlos Vives no fue la excepción. Le mostró al mundo a esta cumbiana, que es quizás una de las producciones discográficas de pronto que muestra esa sensibilidad con el medio ambiente, la colombianidad, así lo ha bautizado el propio Carlos Vives. Y hablando de colombianidad, lo vamos a trasladar también hasta la comunidad colombiana. Hemos iniciado una serie de contactos con las distintas asociaciones, representantes de colombianos en España, bueno, y también fuera de España. Como quiera que Colombia tendrá nuevo presidente a partir del día 7 de agosto, mejor dicho, asumirá la presidencia el presidente electo Gustavo Petro. Vamos a ver qué esperan los colombianos en el exterior del nuevo gobierno de Gustavo Petro, o con qué expectativas afrontan este cambio de gobierno. Hoy vamos a saludar. Estoy comiendo valla roja. Saludamos a Diego Fernando Borrero. El presidente representa a una asociación de colombianos en Aragón, exactamente, la Asociación Hispano-Latina de Aragón. Bueno, vemos que es una asociación latina, donde lógicamente también hay colombianos. Tengo entendido que no está solo, que está con la presidenta de la asociación, que bueno, pues él, que es el secretario, inmediatamente se encargue de presentarnos a la presidenta. Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Veo que tienes el micrófono apagado, por favor, enciéndelo, porque este se trata de una videoconferencia. Saludamos entonces a Diego Borrero, repito, colombiano que pertenece a la Asociación Hispano-Latina de Aragón. Hoy nos aproximamos hasta la comunidad colombiana de Aragón o latinos. Diego, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Muy buenos días a ti y a toda la comunidad oyente de tu emisora en Valencia. Muchas gracias por esta invitación. Sí, pues nosotros ya llevamos desde antes de la pandemia, tuvimos la iniciativa de empezar a tratar de consolidar las ideas y los conceptos de una asociación que ayudara a integrar a todas las personas hispanas y latinas de toda esta región de Aragón. Fue de esa manera que logramos contactar varias personas, entre ellas Bárbara, que está aquí al lado mío, que es en este momento la presidenta de la asociación, y con otras dos personas logramos crear todos los estatutos de la asociación. Y ya esto es una realidad, ya tenemos los estatutos, ya ante el ayuntamiento y ante notario tenemos un número fiscal y todo, entonces ya estamos en proceso de arrancar con nuestros proyectos y nuestros trabajos. Bárbara. En este momento te voy a contactar con Bárbara, ella es la presidenta y de pronto puede darte un poquitico un concepto más de lo que queremos con la asociación. Bárbara, buenos días. Gracias también por estar con nosotros y quisiéramos conocer más detalles acerca de la asociación. Hola, buenos días. Encantada de hablar contigo. Pues sí, ya hemos creado la asociación y ya hemos hecho alguna pequeña actividad porque con la pandemia también tuvimos que parar un año y arrancamos hasta que tuvimos ya todo legalmente. Y ahora estamos en proyecto, un festival, queremos hacer un festival aquí latino, en Binéfar, lo tenemos para el día 10 de septiembre, y bueno, es una asociación cultural que queremos incentivar a la gente, a todos los latinos que estamos por aquí, que somos una comunidad bastante grande, para trabajar juntos y sacar adelante algunos proyectos con los jóvenes, con los adultos, queremos ver todo lo que podemos hacer para ayudar a todos los latinos que están por aquí, que llegan, que no saben, para que puedan ellos desarrollarse y hacer algo culturalmente. La asociación es cultural, deporte, cultura y bueno, eso queremos. ¿Cómo está la comunidad latina en Aragón? Pues somos bastantes. Yo soy cubana, estamos colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos. Hay bastante comunidad latina. Entonces hemos proyectado la asociación como una asociación hispano-latina, porque ya estamos todos muy mezclados y en la asociación pues hay españoles y trabajamos juntos. Fantástico. ¿Y qué anima a los latinos a radicarse en Aragón? ¿Qué oportunidades de empleo les ofrece esta comunidad? Bueno, aquí es que más o menos el trabajo viene siendo, pues hay mataderos, hay mucha fruta por aquí, y pues se acerca mucha gente para trabajar. ¿Y qué otra cosa? Bueno, yo podría decirte, pues de experiencia mía, yo ya llevo 4 años en esta región, y lo más importante, esta es una zona muy agrícola, muy agropecuaria, hay mucha ganadería, ganadería de leche, ganadería de carne. Estamos muy cerca a la zona de Cataluña, somos frontera con Lérida, que es de Cataluña, y hay bastantes producciones de animales de leche, de cerdos, también hay mucha carne, en la parte de animales de carne para engorde, y desde ese punto de vista se volvió un punto muy importante de trabajos para la gente que viene de otras partes, sobre todo para este matadero que está catalogado como uno de los mataderos más grandes de la zona de Europa. Entonces, esa es una de las razones por qué ha llegado mucho colombiano, mucho latino, mucho cubano, mucho dominicano, y esa es una de las ideas de la asociación, apoyar a todo este grupo de personas que, además de la parte cultural, pues tiene muchas expectativas, está lejos de su país, están necesitando un poquitico el apoyo psicológico, de pronto el apoyo desde el punto de vista de inmigración, y pues eso es uno de los puntos también que la asociación está apoyando. Diego, ¿y qué comportamiento observa o experimenta la inmigración en Aragón? ¿Está en crecimiento? ¿Están llegando más a latinoamericanos? ¿Cuál es la situación? Sí, en este momento, y bueno, después de la pandemia fue un periodo crítico por las cuestiones de transporte y esto, pero nosotros que tenemos mucho contacto con la parte de pronto de apoyo a nivel de lo que es Cáritas, esto es una corporación de ayuda a la gente, podemos darnos cuenta que ahí ha habido un aumento bastante significativo de la llegada de personas desde el punto de vista, sobre todo los venezolanos, con los asilos políticos, y los cubanos también, e incluso hay gente de Nicaragua y hoy en día pues colombianos también. Importante en ese momento, con las nuevas noticias de inmigración, pues obviamente hay mucha gente que quiere tratar de regularizarse lo más pronto posible para tener una seguridad mucho más estable y no tener que esperar tanto tiempo para regularizar su estadía aquí en España, ¿no? Y en este sentido, le traslado la pregunta a la presidenta. ¿Cómo ha recibido la noticia de la reforma de la ley de extranjería que se anunció recientemente y que, bueno, va a entrar en vigor muy pronto y donde muchos inmigrantes podrán precisamente regularizar su situación administrativa en España? Bueno, nosotros encantados porque, claro, viene mucha gente, también hay mucha gente que está y que quiere regularizar todos sus papeles, claro, para trabajar, porque cuando están y no pueden trabajar, pues imagínate. Y entonces mucha gente, pues estamos esperando a la expectativa de que podamos hacer alguna cosa, y nosotros en todos los sentidos que podamos ayudarles, pues queremos ayudar, queremos que no se sientan solo, que estamos comprometidos con ellos para poder ayudarlos y mediante la asociación o el ayuntamiento con la inmigración, pues poder hacer alguna cosita para ayudarlos y para que puedan salir adelante. Porque cuando llegas a un país extranjero y no tienes apoyo, pues es muy difícil. Bueno, yo quería anotarte algo, Jorge. Aparte de todos los trabajos agrícolas, esta es una región donde hay mucho adulto mayor. Entonces también la parte de venir a servirles de apoyo los jóvenes que vienen de otros países, a estar con ellos, a brindarles su tiempo, a brindarles su cariño, ha sido muy importante también. Eso es un punto muy importante porque pues esta área